tan bobas como esta no surgieron después obras maestras que se cocinaron al calor de la literatura. Pero para hablar de eso no voy a ser yo quien amplíe, porque bueno, no es mucho lo que puedo aportar, sino alguien que realmente la sabe lunga en esto de la literatura, en este caso el gran Javier Piccolo, que está nuevamente con nosotros en este ciclo 2023. ¿Cómo le va, don Javier? Buenos días. Quedé con la milonga campera y me parece una genialidad, me parece una arbitrariedad absoluta el 5 que le puso. Merece mínimo un 9. No está al nivel del 10, pero mínimo un 9. Bueno, acá tenemos el metro, como estamos en radio hace muchos años, tenemos el metro patrón del humor radiofónico, y yo me mido con ese metro. Ese metro es el que dispone, y bueno, me dio 5 el chiste, me dio 5. Ahora, no sé si usted tiene algún otro de metro, pero eso ya es una apreciación subjetiva que es valorable también, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en fin, ¿cómo está Fer? ¿Cómo está Anita? ¿Cómo están todos por ahí por el estudio maravilloso de la mosquitera? Pero espectacular y mucho una más maravilla, ahora. Una maravilla, que te voy a decir, Javier. Una maravilla. Mucho más ahora que lo tenemos a usted para que nos ilumine en los anchos caminos de la literatura. Yo no sé si voy a iluminar porque estoy acá sumido en una confusión, habitual y en una situación en la cual me encuentro cada tanto. En mi casa, que bueno, esta columna va de libros, ¿no? Y en general siempre hablamos de libros de verdad, o sea, de libros de verdad en el sentido del libro como códice, del libro como objeto, y el libro objeto es una cosa preciosa, de lo hemos hablado mucho en esta columna, un invento maravilloso que ha hecho grandísimos aportes a la historia de la humanidad. Pero no deja de ser un objeto, ¿no? O sea, no deja de ser un objeto físico que tiene determinadas medidas, algunos tienen más, otros tienen menos centímetros, pero es un objeto físico. Y como objeto físico, además de tener también un peso determinado, que puede ser un peso complicado muchas veces, ocupa espacio. Es verdad. Y en ese ocupar espacio, cuando uno le gusta ese objeto, y aparte es un objeto que cuando uno lo usa y no se consume en el uso, salvo que lo use muchísimo, ¿no? No es como, por ejemplo, decir, tengo vino, por ejemplo, salvo me gusta que... tener vino en mi casa. Entonces, el vino eventualmente se consume y se va acabando la existencia. El libro no, el libro lo puedo tener ahí. O salvo... Y una vez que lo leo, sigue estando ahí. O salvo que uno sea... Y ahí sea... empezamos con... Que uno sea Superman y tenga mirada de rayo láser. En el caso también... No, si uno es Superman, no sé para qué quiere leer un libro, ¿no? Es verdad. Ya está su Superman. Es cierto, es verdad. Tiene razón. Bueno, punto para usted. Claro. Bueno. Y también por eso Superman usa anteojos. O sea, por eso Superman cuando se convierte en Clark Kent usa anteojos. Es verdad, es para poder leer el diario en el que trabaja, ¿no? Y está muy bien lo que usted acota, perdón, porque me voy por las ramas, pero está muy bien lo que usted acota, porque en realidad Superman se convierte en Clark Kent, y no al revés, como siempre exacto. Decíamos. Pero no importa. Superman es Superman. Exacto, exacto. Pero bueno, esta acumulación de objetos, del objeto libro, que sucede a que la gente que le gusta, tiene uno y lo lee y lo disfruta, después tiene otro y lo lee y lo disfruta, y después tiene otro y lo lee... Y así, y se van juntando, y una vez que ya se juntan varios, tiene que destinar un espacio, ¿no? A guardarlo, a almacenarlo, a dejarlo como que esté más o menos visible, que esté en un lugarcito, y ese lugar le vamos a poner el nombre de biblioteca, que no hay que confundir con la biblioteca pública, sino vamos a poner biblioteca privada, o sea, la biblioteca de cada uno. Exacto. ¿Y qué es lo que hace una biblioteca, ¿no? O sea... Es un mueble, es solamente el lugar donde se guarda el libro. Cuando uno dice falleció el intelectual, la intelectual, no sé cuánto, y donó su biblioteca a las escuelas, por ejemplo, y uno dice que como donó su biblioteca, donó unos muebles, no, o sea, donó todos sus libros, o sea, todo ese conjunto de libros físicos componen, ¿no?, la biblioteca, que siempre es un gran tema y es un gran problema para a quienes nos gustan los libros. ¿Dónde los metemos? ¿Y cómo los metemos? ¿Y cómo los armamos? Sí, ¿y qué hacemos con todos esos libros? Exacto. Exacto. Y ahora en lo personal estoy en una situación en la cual tengo que reorganizar prácticamente todo el lugar donde tengo almacenados mis libros. En mi casa, justamente ayer estaba viendo, y en cada ambiente de la casa, en cada lugar de la casa, hay libros. Hay libros en la mesa de luz, hay libros en la cocina, hay libros en el living. Hay libros en el baño, porque bueno, o Yo sea. que soy testigo ocular de esa situación, le digo y le agrego y le aporto que lo tiene que hacer y de forma urgente, en la medida de lo posible, pero bueno. Exacto. Y los libros están por todos lados y cada tanto, bueno, hay que ordenarlos. Y ese y el orden, a mí me encanta ir a otras casas de gente conocida y ver cómo hacen, cómo están ordenados los libros, y nadie los ordena igual, ¿no? Es cierto. Nadie ordena su libro Es igual, cierto. pero y lo gracioso y lo divertido de esto no es que todo el mundo sabe dónde están los libros, ¿no? O sea, si yo voy a su casa, Fernando, y le digo, che, ¿me prestás el libro, los diarios de Renzi y de Ricardo Piglia, el tomo 2, porque el tomo 1 ya me lo prestaste? Y no te lo devolví, de paso, ahora sí, pasamos cosas acá, Sí, es sacamos trapitos cierto. al sol de acá en Qué limpio. bueno que usted mismo lo diga, pero bueno, no importa. Seguramente vos vas a saber exactamente en qué parte de tu Sí. casa, en qué parte del mueble está, o más, Está. O más o o más o menos, menos. sí. Uno tiene una idea, es verdad. Es Y cierto. después yo creo que para mí, o sea, a mí me pasa, que la idea de biblioteca, la idea de la ubicación de los libros, es lo que termina dando finalmente la definición de hogar, ¿no? Es una definición de hogar que escapa a lo etimológico, porque la definición de hogar está referida al fuego, ¿no? Es un elemento que se lleva muy mal con los Ojo, libros. Pero, ojo. porque el hogar justamente era el espacio cerrado donde había un fuego donde calentarse y donde cocinar, donde todos podíamos reunirnos y sentirnos y estar al refugio de las tempestades y del frío Inclemencias y también del alimentarnos. Pero clima. yo, hoy por hoy, en el siglo XXI, para mí el hogar termina siendo donde están los libros. O sea, donde vive uno y donde tiene sus libros, donde tiene sus cosas. Porque aparte es lo más difícil de cambiar, es lo más difícil de mudar. Si uno dice, che, me voy 2 semanas a tal lugar de vacaciones o por un viaje de negocio, por lo que sea, no se puede llevar todos los libros, ¿no? Entonces, el lugar que uno tiene que al que uno termina volviendo es el lugar donde están sus libros. Armar la biblioteca, como la biblioteca, pues también supone otra cuestión absolutamente caprichosa y personalísima, que hay gente que lo hace medio como un bibliotecario profesional, y lo organiza con el método Dewey, ¿no? Claro. Hay otros que organizan los libros de acuerdo al lomo. Hay gente, había una época en la que tener los libros a la vista significaba una cuestión de estatus social. Bueno, yo Entonces había le... gente que no leía, pero que entendía que tener libros en la casa daba cierto estatus. Hasta Entonces estético. se vendían lomos de libros. No, no, no. Yo le cuento una vez, una historia muy simpática, real, ¿eh? Fue una persona, no vamos a ahondar, a una librería, yo estaba presente como comprador eventual, y dijo, quiero 1 metro de libros. Un Está, metro de bueno, libros. Te ahí juro por está. Dios, nunca había visto nada igual. Claro, porque tenía Libros una por metro. biblioteca de 1 metro y Sí. quería llenar. ¿Qué libro? No importa, 1 metro. Y después agarró y miró a este color, sí, no, cambiámelo por otro color. Exactamente. Qué Y fuerte. Increíble. y Yo bueno, no lo podía creer, me quedé. estas cosas, si se acuerdan, cuando estuvimos en plena pandemia, con las restricciones sociales y demás. Que se popularizó el uso de estas herramientas tipo Zoom, tipo Meet, Ah, para dar sí. clases, para para participar de reuniones laborales y demás, uno de los filtros que más usaba era el filtro de biblioteca, para poner de fondo. Claro, o sea, che, ¿qué vamos a poner de fondo? Y ponete la biblioteca, porque no es una reunión de trabajo, sí, parece que soy muy serio, ¿viste? Claro, no, yo soy un abogado muy famoso y tengo que recibir a mi cliente por Meet, así que voy a poner unos libros de fondo. De hecho, se vendía por Mercado Libre, se vendía el cartón de fondo, que lo podías poner como si fuera una biblioteca. Que es el que dejó, o sea, digo, pensando en estas cosas, ¿no? Como se vendía la foto de Bullrich también. La foto de Bullrich, el busto de Bullrich. De Esteban, ¿no? Claro, Esteban, obvio. Haciendo acto de presencia ahí en su banca. No andemos ahí porque puede aparecer el humor negro y no está bien. Así que las bibliotecas también han demostrado a lo largo de la historia que son un lugar peligroso. Son un lugar peligroso y hay un grandísimo autor, un poeta, un escritor mexicano que yo admiro muchísimo y no descubro nada con esto, José Emilio Pacheco, que falleció en su biblioteca. Falleció en su biblioteca por tropezar con sus libros y caerse, y se partió la cabeza, y esa fue la forma en la que murió, un tipo de premio Cervantes, es un poeta. Quienes no lo conozcan, búsquenlo, googleenlo, van a encontrar seguramente José Emilio Pacheco, también para hacer, apenas lo busques, 4 o 5 poemas que les van a volar la peluca, sin lugar a dudas. Hay gente que por ahí dice, no, la biblioteca la voy a dejar en un depósito, entonces eso ya es la acumulación por sí misma, ¿no? Como, no la voy a tener disponible, va a estar en otro lugar, no va a ser en mi casa, lo voy a tener guardada en un lugar aparte y va a quedar ahí. Y lo que lleva también a otra cuestión y a otra gran cuestión de la gente que colecciona libros, o sea, los bibliófilos, ¿no? Que es los libros, tienen que estar todo el tiempo disponibles para quien vive ahí y para quienes visitan, porque también ahí empieza el riesgo de que le pidan prestado libros a uno. Uh-huh. Exacto. Y hay mucha gente que acumula libros, y como decíamos, esto, el libro es un objeto que se puede consumir muchas veces, o sea, se puede leer muchas veces y sigue funcionando, ¿no? Se puede consumir, entonces, y todo lo que se puede consumir también se puede robar. Claro. Corre ese riesgo, ¿no? Aparte, pero la mayoría de los lectores lee el libro una vez, y muchas veces ni siquiera entero, ¿no? Porque nada, me aburrí, que lo guardamos ahí, o no me gustó, o ya leí el capítulo que me interesaba de este libro, queda ahí, y queda en la biblioteca, y después viene ahí, che, no me prestás, y ahí al acumulador de libros se le parece el otro problema, aparte del orden, ¿no? Y ese otro problema es, ¿se prestan o no se prestan los libros? Javier, yo soy siempre de idea de que sí. Cuando alguien está en tu casa, se levanta, ¿no?, de la mesa, lo que están compartiendo, y mira, camina hacia la biblioteca. ¿Vos sentís un frío en la espalda? Yo lo acompaño, gentilmente. Gentilmente. ¿Y después? Gentilmente, y llevo por las dudas un objeto contundente por cualquier cosa, ¿no? Hay gente que saque el libro no indicado. Están ofreciendo sistemas eléctricos tipo boyero, pero más pequeño. Escuché. No, sí. Pero bueno, sí, no sé. Igual me encanta estar en la parte donde están los libros de la casa y decir, no, mirá, porque también cuando alguien, ahora sí, como fuera de juego, cuando una visita mira los libros, yo me pongo un poco contento porque es como que yo miro mi biblioteca de vuelta, ¿no? Porque hay muchos libros que me he olvidado, que los tengo ahí, y me dicen, ah, tenías este, tenés este y tal. Yo digo, no, este está buenísimo, mira, vení, sentémonos y leámoslo allá. Pero acá. Se pasan esas cosas. Y se transforma una dependencia y una devoción por los libros que uno tiene. Yo, como para cerrar, porque me parece que estamos medio pasaditos de tiempo. Sí, pero es muy interesante. Como para ir cerrando, estas diatribas y muchas más están exploradas en un libro que se llama Bibliotecas, de la editorial Godot, que ha convocado para su quinceavo aniversario a un montón de autores, Martín Coa, Anselmo Almada, Dolores Reyes, Luis Terroni y demás, para que escriban sobre sus bibliotecas y sus experiencias lectoras, y es un libro que es muy divertido como para meterse en el mundo privado de las bibliotecas de diferentes autores, que bueno, y el libro se llama Bibliotecas y es de Ediciones Godot. Bueno, autores varios, varísimos, son como más de 20 autores hablando sobre su biblioteca y su relación con los libros. Interesantísimo. Es un libro muy, muy divertido para meterse en esto. Interesantísimo. Y para después ver dónde uno lo guarda, porque es re difícil guardar ese libro. ¿Cómo lo guarda un libro con varios autores? Digo, para desarrollar después en el tiempo, ¿no? Pero puede perfectamente ser un libro histórico, en el sentido de que quizá la biblioteca, como la conocemos usted y yo y los que estamos acá, sea un elemento que esté en proceso de extinción, ¿no? Digo, hoy en una computadora podés tener las bibliotecas si querés, podés tener un montón de libros o en distintos soportes, pero no sé, qué sé pensar yo, eso sería, tiro esa, ¿no? Pensar eso sería pensar que el libro es un elemento en extinción, que por lo menos en los últimos años parece no serlo. Parece no serlo. Es cierto, es verdad, pero así bueno. Así que veremos y si seguiremos apostando al esnobismo de gente que quiera comprar, claro, un metro o dos metros o 40 centímetros de libros, o sencillamente, bueno, la gente que nos gusta el objeto libro y disfrutarlo como objeto en sí mismo, más allá de que podamos leer en pantallas, que podamos leer, que podamos escuchar libros en otro formato. Creo que el libro todavía goza de buena salud y me parece que por lo menos en el tiempo de nuestra vida va a seguir existiendo. Tal cual. Bueno, Javi, muchísimas, pero muchísimas gracias. Excelente. Muy interesante, la verdad. Así que, bueno, seguiremos en contacto en algún momento por aquí. La literatura muchísimas gracias a ustedes y después cuando nos metamos a organizar la biblioteca van a salir unos temitas más que los vamos a desarrollar en las próximas columnas. Muchísimas gracias, Javi, querido. Puede ser el saludos, próximo... Fer, saludos, Anita, que esté muy bien. Saludos, Ángeles, y saludos también a todos los oyentes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Javi, querido. Abrazo grande. Abrazo, buena semana. Bueno, muy bien, era el contacto entonces con Javier Pícola, la columna, interesantísima columna sobre las bibliotecas. Si les parece, vamos a un temita musical.